Hola mis bebés, aquí estamos para acompañarte en el estudio de la lección número 1 que se titula Joás, el niño rey. El versículo para memorizar dice, trabajaban juntos, Hechos capítulo 18 versículo 3. Es tiempo de orar. Querido y buen Dios que estás en las alturas de los cielos, gracias por darnos la oportunidad de estudiar esta lección. Por favor, Señor, acompáñenos. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de la lección es, las familias trabajan unidas. Mira el bebé, toda su familia trabaja unida para cuidarlo. En la familia del bebé Joás también trabajaban juntos. Mira al bebé Joás, él vive en un palacio, su papá es el rey, su mamá es la reina. Muchas personas trabajan juntas para cuidar a Joás. Su niñera lo carga y lo abraza. Su tía le prepara la comida. Joás cumple años. ¡Un año! ¿Cuántos años tienes tú? Vamos a contarlo. 1, 2. Mira a la tía de Joás. Mira a su abuelita. Mira a su tío. Mucha gente ama a Joás. Vienen a celebrar su cumpleaños. Mucha gente te ama a ti también. Recordemos el versículo para memorizar. Trabajan juntos. Hechos capítulo 18, versículo 3. El mensaje de la lección es, las familias trabajan unidas. ¡Cuidado, pequeño Joás! ¡Cuidado, tía! Unos hombres muy malos le están haciendo daño al rey. No tengas miedo, pequeño Joás. Tu tía está aquí. Tu tía y el sacerdote Joiada trabajarán juntos. Ellos te van a esconder en el templo de Dios. Jesús mantiene al bebé Joás a salvo. Jesús te mantiene a salvo a ti también. El sacerdote Joiada cuida muy bien a Joás. Joás está a salvo en la casa de Dios. La gente mala no viene a la casa de Dios. El sacerdote Joiada enseña a Joás. Joás aprende las palabras de la Biblia. Tú también puedes aprender las palabras de la Biblia. Recordemos el versículo para memorizar. Trabajaban juntos. Hechos capítulo 18, versículo 3. El mensaje de la lección es, las familias trabajan unidas. Creciendo, creciendo. El pequeño Joás está creciendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Joás tiene 7 años de edad. Mira la corona sobre la cabeza de Joás. ¡Bravo! ¡Viva el rey Joás! ¡Bravo! ¡Joás es el rey! Joás ha salido por la ciudad. Toda la gente grita y aplaude. ¡Viva el rey Joás! ¡Viva el rey Joás! Joás va al palacio, una hermosa casa para el rey. La gente trabajó unida para coronar a Joás como rey. Recordemos el versículo para memorizar. Trabajaban juntos. Hechos capítulo 18, versículo 3. El mensaje de la lección es: las familias trabajan unidas. Mira la casa de Dios. Todos debemos arreglar la casa de Dios, dice el rey Joás. Así que la gente trae dinero a la casa de Dios. Mucha gente trabaja unida para reparar el templo. Tú también puedes trabajar con tu familia. A continuación, papi o mami va a escoger una de las siguientes actividades para realizarla en este momento. Cantemos la alabanza. Fue Joás un niño rey. Es tiempo de orar. Querido y buen Dios, gracias por habernos acompañado en el estudio de esta lección. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y yo te amamos.